Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Este es el disco debut de Rubén Gaitán, un armoniquista de gran trayectoria. Te acercas para hacer el amor, mi ritmo se acelera. Acercas para hacer el amor, se mueve, se mueve, ay, miren cómo se mueve. Y cada vez que se acerca para hacer el amor, oh. Tuve que hacerlo es el título del disco de Rubén Gaitán, producido por Juanse y con varios invitados. Recién sonaba Se Mueve y ahora Perdiéndome con Manuel Quieto de La Mancha. Ya se acerca la noche y no puedo dormir. Revisaré los cajones para poder escapar de aquí. Terminarás conmigo y no tendré que seguir con las malditas pastillas que me dieron antes de salir. Buscando un poco que perder y nada parece real. Mentile al viento si sabes que todo puede volver y siempre vas a gritar. Me espera para juntos irnos por ahí. es que me gusta esta vida y la voy a repetir. Por más que cuente mil heridas, nadie sale vivo de aquí. Buscando un poco que perder, nada parece real. Mentirle al viento si sabes que todo puede volver y siempre vas a gritar. ¿Cuenta que tiene sombrero como yo? Rubén Gaitán ha participado en varias bandas de rock y blues y además es docente. Ahora suena Me va a matar con Memi y Roy de los Ratones. Sí, sé que ando con el diablo. Yo les digo que es así. Comentan que huyo del demonio. Yo les juro que es así. Sabe que le debo algo. Por eso tengo que huir. Yo no soy un tipo bravo, no. No sé cuándo me perdí. Rasguñando la locura, se me acercó y me dijo así: vamos, nene, yo te ayudo. ¿Qué más te voy a pedir? We'll be right back. tratando de escapar. Pero en cada mesa espera, ofreciendo un trago más de este maldito whisky, este que yo sé me va a matar. Para el final, Rubén Gaitán a dúo con Juanse en No Voy a Pagar. El avión partió, dejando solo en mí un recuerdo. Tu voz dijo adiós, quedó atrapada en mi cuerpo. Usaste mi tarjeta para pagar el último encuentro. Y ese zorro gris que costó un poco más de 1,000 euros. En sociedad, oriunda del Brasil, tenías un apellido más. Ibas el brazo de un doctor que dicen te operó bien las. Y ese zorro gris que aún no terminó de pagar. Por amor, sigo dando vueltas. Thank you. Sacando Discos, un podcast de rock.com.ar.